Y a gozar y a vacilar con el auténtico Cuarteto Internacional. Y con Raúl Pastor de Perú, claro que sí. Y ella se menea con el ritmo del amor.

seguir vacilando con el insuperable cuarteto internacional de Perú y con mucho sabor. ¡Anda! Con mi cumbia sabrosona, anda. noche tú, la luz que va iluminando mi camino. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi sed. De día tú calor me das, de noche tú, la luz que va iluminando mi camino. Ausencia, sabe bien que me muero. Todos los caminos.

Internacional y con Raúl Pastor de Perú. Hace tiempo que no hablamos de los dos y porque se está acabando nuestro amor. Ya no sientes mi ausencia ni lo que pasa, ya no extrañas a mis besos. ¿Y por qué razón? Como flor que en primavera marchitó, como río que sin agua se quedó. Ya no llores, cariñito, vuélveme a querer. Ya no sufras, mi amorcito, vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír, mi amor. ¿Qué nos pasa? Que muy triste, ya se quiere terminar. Tantos días, tantos años no se pueden olvidar. ¿Qué nos pasa? Que muy triste ya se quiere terminar. Tantos días, tantos años no se pueden olvidar. Y en los timbales, Fernando Roldán, el imbatible. Como flor que en primavera marchitó, como río que sin agua se quedó. Ya no llores, cariñito, vuélveme a querer. Ya no sufras, mi amorcito, vuelve a sonreír. Y vaya el saludo cariñoso para Teresa Burgos. ¡Wepa, hey! ¿Qué nos pasa? ¿Qué muy se quiere terminar? Tantos días, tantos años no se pueden olvidar. ¿Qué nos pasa? Que muy triste ya se quiere terminar. Tantos días, tantos años no se pueden olvidar. ¿Qué nos pasa? Que muy triste ya se quiere terminar. Tantos días, tantos años no se pueden olvidar. Que me quite este dolor. Voy a buscar.